Primero de todo, si quieres, me comentas cómo viste tú el partido contra la Lueza, el 2-3 aquí en Alto Ricón. Bueno, un partido de estos que, bueno, cada año hay alguno en la liga, ¿no? Donde, pues, el equipo de fútbol lleva, pues, demasiado premio para lo que ofrece. Nosotros estuvimos muy bien, pusimos mucho juego, mucho ritmo, y ellos, pues nada, sin hacer nada, sin proponer ningún tipo de juego, pues se llevaron los 3 puntos, solo aprovechando, pues, los 3 errores que tuvimos. Y nada, pues se llevaron mucho premio para el juego que hicieron. Pero bueno, todos los años en algún partido de este tipo, esperemos que sea el último. Bueno, pues después de la Lueza viene ahora la Naja. Y bueno, viene en una temporada que después de 10 o 11 partidos, ¿cómo ves? Estamos segundos en la clasificación. ¿Qué te parece este inicio de temporada al Torreconense? Hombre, pues qué duda cabe que la temporada está siendo muy buena. A ver, todo el mundo firmaría estar aquí donde estamos ahora, a estas alturas de la liga. Pero bueno, es lo que hemos hecho en esta liga, pues yo creo que no lo hemos merecido, aunque estas tres últimas jornadas hemos tenido algún resultado un poco flojo, pero bueno, hemos trabajado mucho y hemos metido mucho ritmo a los partidos y eso es fruto que hemos sacado. Lo único que nos falta, pues bueno, es acabar de meter un poco las ocasiones que tenemos para seguir igual. Esperemos que pronto llegue otra victoria y continuemos con la racha. ¿Cómo ves a los rivales, Cristian? ¿Cómo ves a los que están por arriba, los que están por abajo? ¿Cómo ves a los que has ido viendo tú durante la liga? Bueno, pues los rivales, a ver, tampoco es que sean muy regulares, que estén, excepto el Santa Isabel, que está dando bien todos los partidos. Los demás, pues bueno, Binéfar, el Robres, pues también fallan. Y los rivales, pues con un poco menos de entidad, pues contra nosotros, pues lo único que vienen es aguantar el 0-0, empatar, especular con el resultado. Y bueno, esto, claro, pues cada vez nos cuesta más ganar los partidos, normal. El rival ya nos conoce y tenemos que proponer muchas cosas y hacerlo muy bien para poder ganar. ¿Confías en que el Binéfar despertará o cogerá un buen ritmo de victorias y llegará a lo que tiene que alcanzar, que es quizás ese objetivo único y principal del ascenso? Bueno, el Binéfar tiene la urgencia que tiene la obligación, pues, de subir, ¿no? No es como nosotros, que nos vamos marcando los objetivos partido a partido. El Binéfar tiene la obligación de subir por el club que es, por el nombre que tiene, y claro, esto les pone mucha presión. Además, añadimos que está formado por jugadores de fuera y que la plantilla que tienen, pues, no es muy larga. Esto les añade muchos problemas, hombre. Yo pienso que con la calidad que tienen, al final de la liga estarán arriba. La liga es muy larga y aunque ahora estén un poco irregulares, pues yo creo que irán sacando los partidos. Yo creo que sí, que al final estará arriba. Bueno, finalmente, si quieres, Cristian, ¿cómo estás tú después de la lesión, de recuperarte? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estas dos últimas temporadas han sido para mí un poco malas, ¿no? Pues sobre el tema de las lesiones no he podido estar con regularidad en el equipo, pero bueno, ahora al principio de temporada me volví a lesionar, pero bueno, ahora estoy bastante bien y estoy entrando poco a poco en el equipo, bueno, intentando, pues, aportar, pues, cada uno lo suyo, y bueno, ahora estoy bastante bien, espero que dure bastante esto. Bueno, Cristian, lo dejamos aquí si quieres, hablaremos otro día sobre la liga y sobre cómo avanza la competición.